El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 en punto de la mañana. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur y vamos a acompañarlos hasta las 9 en punto de la mañana, una hora revisando informaciones internacionales, quizás las más importantes que han ocurrido durante la jornada, y las vamos a repasar con nuestras usuarias y usuarios. Y aquí colocamos música de todas partes del mundo, haciendo énfasis en la música que se hace en este continente, la música rebelde, mestiza, el rock and roll hecho en Sudamérica. Saludamos en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del recién estrenado ministro Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar los distintos departamentos de la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Recuerde las vías de comunicación, @ Alba Ciudad en nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org y el 256 es nuestro número para que nos envíe mensaje de texto de su teléfono móvil celular. Si usted quiere hacerlo, escribe la palabra ALBA. Deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene dos vías disponibles. @ Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Saludamos también a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras del estado Zulia, que en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde nos van a escuchar a través de estas emisoras que pertenecen al Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, de siglas FRESMAXUL. 44 emisoras al servicio del pueblo del estado Zulia. Freddy Sánchez está al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce este espacio. Y Ernesto J. Navarro es quien conversará con ustedes por acá de este lado del micrófono. Comenzamos con música. Hoy les traemos esta banda que es Argento venezolana. Los Hormigas Negras se vinieron desde su Buenos Aires natal, recorriendo todo el continente, y se atrincheraron en la Venezuela bolivariana. Están acantonados en el centro occidente del país, en Barquisimeto, ahora con algunos integrantes venezolanos. El tema se llama Tercer Mundo. No escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento social marginal. esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Tercer mundo de la agrupación Hormigas Negras. Tema de su tercer disco. Ya va a venir el nuevo. Ellos hace rato andan trabajando en su nueva producción musical. 8 de la mañana, 5 minutos. Esa es la hora en todo el Valle de Caracas. Buscando las coordenadas. Bien, hoy tenemos nuestro habitual recorrido de noticias por varios continentes. Teníamos dos temas propuestos en agenda para entrevistar. Hemos presentado algunas dificultades con las llamadas telefónicas a esta hora en la mañana por problemas con un aparato que es el que saca las llamadas al aire, que se llama híbrido. Si lo logramos solucionar, tenemos dos entrevistas. Si no, vamos a repasar informaciones con ustedes y comenzamos de inmediato. 8:06 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bolivia va a presentar hoy, atención con esto, ante la Corte Interamericana de Justicia de La Haya, una demanda a Chile por una salida soberana al Pacífico. Será el primer proceso de este tipo realizado por Bolivia en toda su historia. Según confirmó ayer el vicepresidente Álvaro García Linera, la comisión boliviana estará encabezada por el canciller David Choquehuanca y el embajador Eduardo Rodríguez Belcé, que acudirá mañana miércoles, hoy miércoles, a la sede del organismo mundial, esto lo dijo ayer, para depositar los documentos que darán inicio al litigio. García Linera avisó un resultado positivo del mismo y explicó que la elaboración del texto de la demanda que presenta Bolivia conllevó por lo menos 2 años de estudio, investigación y consultas legales. Los diálogos de paz para Colombia entran hoy en la segunda jornada de un nuevo ciclo en medio de manifestaciones de la guerrilla y del gobierno a favor de conseguir avances en el tema de desarrollo agrario. En declaraciones a la prensa, el jefe del equipo guerrillero que se encuentra en La Habana, Iván Márquez, manifestó que llegan con esperanzas palpables de poder hallar una solución que encamine hacia la justicia, la democracia y la soberanía. Por su parte, el titular del grupo gubernamental, Humberto de la Calle, señaló que los colombianos y las colombianas esperan agilidad de estas conversaciones. Bajamos más al sur, la Cámara de Diputados de Argentina someterá hoy a votación de su plenario una reforma que marca un hito en la vida de esa nación por la reestructuración del Poder Judicial que estipula y por las repercusiones políticas que encierra esta misma reforma. El Pleno de la Cámara de Diputados será convocado a votar sobre 3 anteproyectos de los 6 que incluye un paquete que ya fueron aprobados 3 anteriormente. Estos 3 que restan establecen la creación de 3 nuevas cámaras de casación. Van a regular los procesos cautelares y, más importante y significativo, modifican el Consejo de la Magistratura. Esta última medida, de hecho, es la que más roncha ha sacado en la oposición de derecha argentina y la tradicionalista, en particular porque se amplía ese órgano de 13 a 19 miembros y se establece que la membresía del Consejo de la Magistratura sea elegida mediante voto popular. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, declaró estar totalmente de acuerdo con la reforma del Poder Judicial en Argentina y aseguró que la decisión del gobierno es correcta, manifestó luego de reunirse ayer con el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Ustedes recuerdan que ayer les comentamos acá en este mismo programa que el recién electo presidente de Paraguay emitió unas declaraciones de carácter internacional. Dijo que Paraguay debía volver a Mercosur, dijo que Paraguay debería reintegrarse a UNASUR y saludó el proceso electoral venezolano. Muchos de los analistas consideran que esas declaraciones fueron emitidas para frenar el accionar del presidente que destituyó a Fernando Lugo, de Federico Franco, que ha estado promoviendo, digamos, acciones más de choque de Paraguay con la comunidad internacional y sobre todo con la del continente. Incluso esas declaraciones las ofreció el presidente recientemente electo de Paraguay desde lo que va a ser la residencia oficial. Pues bien, hoy aparece esta noticia. Una sugerencia procedente de las filas del Partido Colorado, que fue el triunfante en los comicios del domingo pasado, para adelantar la fecha del traspaso presidencial en Paraguay, desató toda una polémica que amenaza con intensificarse. La propuesta partió de Juan Carlos Galaverna, uno de los principales senadores y dirigentes del Partido Colorado, quien dijo que si existe alguna posibilidad de sacarle los garfios a Federico Franco adelantando la entrega de la presidencia de la República, lo vamos a hacer. La toma de poder del presidente Horacio Cartes en sustitución de Franco está prevista para el próximo 15 de agosto, pero Galaverna considera que se trata de un espacio de tiempo excesivo para que el presidente saliente permanezca en el poder después de la contundente derrota de su partido en las elecciones del domingo pasado. Ni corto ni perezoso, Franco, quien asumió gracias a un golpe de Estado parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo en junio pasado, contestó que de ninguna manera entregará el poder en agosto. Esto está pasando en Paraguay. Les cuento algunas notas más de Sudamérica. El Parlamento venezolano instaló hoy una comisión especial encargada de determinar la responsabilidad del ex candidato presidencial Enrique Capriles en los hechos de violencia ocurridos tras los comicios del 14 de abril pasado. Según fuentes legislativas, la activación está programada esta mañana en respuesta a los reclamos de sectores sociales de todo el país de investigar las acciones desatadas por la derecha venezolana. El anuncio de los resultados electorales favorables al presidente Nicolás Maduro llevó a Capriles a una posición de desconocerlos junto al llamado de sus seguidores a manifestarse en las calles. Centros de diagnóstico integral, establecimientos de la misión alimentación e instituciones públicas fueron blanco de los ataques de grupos de la derecha. Sigo en Sudamérica, pero vuelvo con Venezuela. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, explicó este martes que el decreto de estado de emergencia del sistema y servicio nacional durante 90 días permitirá acelerar los trabajos de la Corporación Eléctrica Nacional. En Gaceta Oficial número 40.151 de este 22 de abril, se declara el estado de emergencia del sistema eléctrico y el servicio eléctrico nacional del sistema y del servicio durante 90 días y se establecen zonas de seguridad dentro del sector con el objeto de garantizar la prestación de un servicio que satisfaga las necesidades del pueblo. Jesse Chacón expuso que la creación de la zona de seguridad facilitará el trabajo en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para asegurar que no existan alteraciones del sistema eléctrico nacional. Voy a cerrar Sudamérica con esta nota. El Frente Gremial Docente, que agrupa 5 sindicatos en la provincia de Buenos Aires, suspendió un paro previsto para hoy y mañana. En espera de una nueva negociación, el próximo viernes sus líderes comunicaron que llevarán el reclamo de reapertura de la negociación salarial a la reunión convocada para pasado mañana por el Ministerio del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la conciliación obligatoria. No obstante, el liderazgo gremial advirtió que durante la primera reunión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se discute sobre salarios y abandonarán las negociaciones, así que van a retomar las medidas de fuerza. Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro. El pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y furiosamente. Quizás sepa que buscamos las coordenadas. Norteamérica. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Miramos la parte norte del continente americano. Impactantes imágenes se han hecho públicas después del toque de queda decretado en Boston el pasado viernes, en las que se ve cómo la policía, agentes federales, tropas de la Guardia Nacional, equipo SWAT, allanan casas de manera aleatoria. El video, filmado por un residente desde su casa, muestra a los agentes de la policía dando órdenes a los hombres y mujeres de la vivienda de enfrente mientras les apuntan con armas largas, exigiéndoles que se identifiquen, pongan las manos en alto y salgan de su propia casa. Luego les ordenan salir a la calle para ser cacheados otra vez por la policía mientras decenas de oficiales armados los custodian. La acción ha causado indignación entre los ciudadanos y algunos medios independientes aseguran que esta acción viola la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza la protección contra registros y allanamientos arbitrarios por parte del gobierno. El video que publica la agencia Russia Today fue también grabado en la zona de Watertown, que pertenece al área metropolitana de Boston, donde el pasado 15 de abril, dos explosiones en la recta final del popular maratón de Boston causaron la muerte a tres personas y dejaron unos 176 heridos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras varias acciones diplomáticas sin consecuencias inmediatas que rompan el estancamiento de las negociaciones entre Israel y Palestina, inicia hoy un debate sobre la situación en Medio Oriente. La sesión mensual de ese órgano de 15 miembros dedicada al análisis del conflicto en esa área escuchará un informe del Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz, Robert Cerri. Los más recientes hechos de esa área estuvieron marcados por la visita del secretario norteamericano de Estado John Kerry a Tel Aviv, a Cisjordania, y sus entrevistas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Y el fallecido arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, uno de los diseñadores del Palacio de Cristal que alberga la sede de Naciones Unidas en Nueva York, será objeto mañana de un homenaje en la Asamblea General. Destacado constructor, murió en diciembre pasado a los 104 años de edad. Deja detrás una estela de reconocidas obras en diferentes partes del mundo, en particular París, Sao Paulo y Río de Janeiro. La cumbre de su trabajo fue la ciudad de Brasilia, considerada una obra maestra de urbanismo y de la arquitectura moderna que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1987. El tributo a Oscar Niemeyer contará con la asistencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y del presidente de la Asamblea General del organismo, Buck Jeremic. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Les traemos más música. Esto que se viene es una agrupación chilena, se llama Juana Fe. El tema se llama La Calavera Amarilla. Una calavera amarilla.

El CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2000%. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Bueno, son las 8 de la mañana, 30 minutos. Comenzamos el segundo segmento de La Brújula del Sur, recordando usuarias, usuarios, todas las vías de comunicación que usted tiene con nuestro programa y con esta emisora. Alba Ciudad es nuestra página web. Nuestra página web, albaciudad.org, www.albaciudad.org. Nuestra dirección en Twitter oficial es @albaciudad y está disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto, es muy sencillo. Usted escribe la palabra ALBA. Deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Alba, espacio, mensaje, lo envía al número 256, que eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Y podrá comunicarse rápidamente. Estos son de hoy. Sí, mira, a las 7:30 escribieron. ¿Cómo es posible que representantes de partidos que apoyaron a la revolución le estén siguiendo el juego a la oposición con lo del acoso? Y este para la ventana, así que lo van a leer más tarde, pero lo enviaron a las 7:44, me dieron tempranísimo. Mensajes que llegan también al 256 por el Twitter. Aprovechamos de saludar y agradecer a toda la gente que nos ha enviado mensajes, que reenvía los mensajes. Y también Rafael Muñoz dice Sintonía de Maracaibo, nos envía también un blog para revisarlo. Bueno, ahí está una lista ahí de gente que nos manda mensajes. A todos y a todas muchas gracias. Reiteramos nuestro ofrecimiento de disculpas a las usuarias y los usuarios por hemos enfrentado un problema con las llamadas telefónicas. Teníamos pautado dos entrevistas. Una de ellas tiene que ver con el tema de la islamofobia. Queremos tratar el tema de cómo se ha aumentado la persecución o la generación de miedo en Estados Unidos luego del atentado en Boston y cómo eso va a desembocar seguramente en que son grupos islamistas que quieren acabar con Estado, qué sé yo. Prueba la cosa, lo teníamos pendiente y también hoy hay una concentración en Barquisimeto de la cual le vamos a hablar un poquito más adelante, pero teníamos contacto telefónico y no lo vamos a poder realizar. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Les traemos música nueva. Esto es de esta agrupación que se llaman Campesinos Rap. El tema que está mordiendo la actualidad se llama El Cacerolazo. Yo no lo podía entender. Si esperaba que con eso el peo se iba a resolver. absorber. Acabando sus corotas iba, terminé joder. Yo me acerqué al perolero y le pregunto a una gordita, ¿por qué acaban los platos, los pocillos y las joyitas? Me responde con cariño y con una sonrisita: es que ahorita estoy a dieta para ponerme más bonita. Me encontré una señora y le pregunto del asunto. Me dijo que las elecciones habían abusado. Yo me quedo viéndola entre todo ese tumulto, porque en su vida las joyas uso nunca le había dado. Han pasado de abandonado, sin vergüenzas y malcriado. Debería de darle pena a todo ese poco resabiado. Los chinos y los musiú no se dejan sacafiado. Mañana se lamentarán por los corotos acabados. Que no tengo pa' la pasta, diga pues. Que nos hayan parquizado, eje. Y ahora como guar café, ajá. Por los corotos entropiados, vagabundo. Marda, que pollo pille, gallina no tiene teta. Quisieron hacer una grasa y le salió una morisqueta. Anda más desesperado que cucaracha en poceta. Vaya pan de los musiú que amanecieron de oferta. O sea, el tema, el cacerolazo de los campesinos rap. Yo recién ese tema, está apenas comenzando a rodar por las redes y lo pusimos aquí para compartirlo con nuestras usuarias y usuarios. 8 de la mañana, 36 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, este es el otro tema del cual teníamos entrevista, pero queremos comentarles que hoy, a las 10 de la mañana, en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, los y las militantes de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos se convocan para plantear estrategias de la campaña en contra de los alimentos transgénicos y, como contraparte, escuchen esto, una reunión anual de Fedeagro que tiene entre sus temas una conferencia que se llama Los Transgénicos, del Mercosur a la Mesa de los Venezolanos. Lo cierto es que a través del blogspot venezuelalibredetransgénicos.blogspot.com, estos compañeros y compañeras militantes por también la recuperación y la mayor difusión de las semillas nacionales van a estar realizando esta concentración en Barquisimeto a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar en contra de los alimentos transgénicos. Buscamos las coordenadas. Europa. Miramos el viejo continente y es que el nivel de vida de los sectores menos favorecidos en Francia se deterioró debido a la crisis económica de los últimos años, mientras los más ricos, cosa que ya no extraña a nadie, mejoraron su posición, dice un estudio que fue difundido hoy en París. La investigación titulada Ingresos y Patrimonio de los Hogares fue realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia y mide el impacto de las perturbaciones según los diferentes estratos de la sociedad. La calidad de vida del 30% de la población de ingresos medios y bajos se deterioró en 1,3 a 1,6%, dice este estudio, mientras que el 5% más rico de Francia aumentó sus ganancias en 1,3%, el mismo porcentaje en que disminuye el ingreso de los sectores medios y más pobres. Esto lo dice el Instituto de Estadística de Francia, que tomó como base de estudio las declaraciones de impuestos generadas por el Estado francés. Unas 50 personas protagonizaron un escrache frente a la casa del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en Murcia, al este de España, para mostrar su rechazo contra las políticas del gobierno. Durante la protesta que se celebró en medio de la presencia policial, los manifestantes exigieron la renuncia de Sotoca y gritaron consignas a favor de la educación pública. La escuela pública no se vende, corearon los descontentos y reclamaron un trabajo digno para los maestros interinos. En la misma jornada, 2 centenares de personas se concentraron ante la sede de la Consejería de Educación, Formación y Empleo para brindar su respaldo a los 3 interinos que mantienen en ese lugar desde el pasado lunes una huelga de hambre en demanda por poner en marcha un acuerdo con los sindicatos sobre el acceso al empleo público de ese colectivo. Les cuento más de Europa. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, reclamó hoy una investigación objetiva e imparcial de cualquier hecho relacionado con el presunto empleo de armas químicas en Siria y llamó a despolitizar el tema. Lavrov insistió en que cualquier dato referido al asunto debe investigarse de inmediato por expertos en el sitio, De lo contrario, se estaría politizando la situación como ocurrió con Irak en 2003, previo a la invasión de Estados Unidos, y la OTAN, alertó Lavrov. Yo regreso a Francia por lo siguiente. La corporación francesa Peugeot Citroën, de fabricantes de vehículos, amenazó con adelantar este año el cierre de la fábrica de automóviles en la comuna de Aulnay, debido a la prolongada huelga que realizan sus trabajadores en defensa del empleo. El consorcio presentó recientemente un proyecto de reestructuración donde prevé el despido de unos 8.000 trabajadores en todo el país y el cese de actividades en 2014 de esa planta, que está ubicada en la periferia de la capital. Y la crisis de la eurozona y los datos poco favorables sobre el comportamiento de la economía perjudicaron en abril la confianza empresarial en Alemania. Esto lo dijo una investigación del Centro de Estudios denominados IFO. El índice del clima empresarial, basado en una encuesta de 7.000 firmas, cayó 104 puntos desde la última medición en los meses pasados, el trimestre pasado. La entidad precisó que los anuncios de las compañías han sido pesimistas en Alemania y referidos principalmente a los recortes de empleo, disminución en las ventas y también disminución de las ganancias. 8 de la mañana, 40 minutos, es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros les tenemos más. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Legisladores canadienses someterán hoy a votación una nueva ley contra el terrorismo en medio de una paranoia originada tras los sucesos violentos de Estados Unidos y la participación de connacionales en el atentado en Argelia. El proyecto de ley, conocido como S7, fue presentado desde hace casi un año por la mayoría conservadora de la Cámara de los Comunes, pero los parlamentarios se apresuraron a discutirla el lunes ante el temor de un supuesto riesgo de actos de agresión dentro del país. Los partidarios de la oposición acusan al gobierno del primer ministro Stephen Harper y a los Tories de oportunismo político y de aprovechar la tragedia de Boston para ganar puntos a favor ante la ciudadanía. Si la ley resulta aprobada, presten atención con estas medidas, si la ley resulta aprobada en Canadá, la policía tendrá más poderes para realizar arrestos preventivos de hasta 3 días sin presentar cargos y sancionar hasta con 12 meses de prisión a cualquier sospechoso que se niegue a testificar ante un jurado. Les cuento más de la parte norte del continente y vamos al país de las maravillas, pues la Casa Blanca reconoció estas cosas, no sé si dan risa o ganas de llorar, pero la Casa Blanca reconoció que Estados Unidos no ha logrado confirmar un supuesto uso de armas químicas en Siria, como lo afirmó el régimen de Israel y según lo afirmó el propio secretario de Estado estadounidense John Kerry. En ese sentido, el portavoz de la Casa Blanca, de la Oficina Oval, Jay Carney, señaló que apoyan una investigación monitoreando el asunto. No obstante, no han llegado a la conclusión de que haya habido tal uso de armas químicas. En esa misma línea, John Kerry informó el martes desde Bruselas que las autoridades del régimen israelí no fueron capaces de confirmar el alegato que postulaban un posible uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Soknar Sarnaev, el supuesto coautor de los atentados en Boston, en el noreste de Estados Unidos, negó que él y su fallecido hermano Tamerlán tuvieran vínculos con organizaciones terroristas radicadas en el extranjero. El joven de 19 años de edad sostiene que buscaron información en internet para preparar las bombas y hacerlas detonar durante el maratón del pasado día 15. ¿Quién dijo esto? ¿El sospechoso? No. Lo dijo a la cadena CNN, que ustedes saben que es el portavoz de las políticas de la manipulación mediática del gobierno de Estados Unidos. Se lo dijo a CNN un funcionario del gobierno que, como era de esperarse, no reveló su identidad. Fabricaron los explosivos con un lote de fuegos artificiales adquiridos en New Hampshire el pasado mes de febrero. Según el informante anónimo, Sotkar confesó que las guerras desatadas por Washington contra Irak y Afganistán los motivaron a él y su hermano a ejecutar esa acción. El joven de origen checheno permanece internado en un hospital de Boston, después de la paliza que le dieron, cuando fue arrestado y recibió varias heridas de bala. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Recuerden que hoy estamos haciendo el programa, estamos repasando informaciones más de lo habitual debido al problema que presentamos con las llamadas telefónicas y tenemos pautados entrevistas para compartir con ustedes. Hoy, así como ayer, recordamos

medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. Ocho de la mañana, 50 minutos, palabras de uno de los grandes de esta patria suramericana, Eduardo Galeano. Y hablando de la patria suramericana, les traemos música hoy, les trajimos de Chile, luego Campesinos Rap de Venezuela, y esta obra que le vamos a poner es del Brasil, Daniela Mercury, el tema se llama Batelata. Que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latá. Do tatatá ele gostou, do tutu ele adorou e muito mais do ratatatá. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latá. Do tatatá ele gostou, do tutu ele adorou e muito mais do ratatatá. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem louca. Que não sossegue, se entrega essa viagem louca. Venha de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão. Venha de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão. Diz! Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Segure o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem louca. Que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latá. Do tatatá ele gostou, do tutu ele adorou e muito mais do ratatatá. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar latá. Do tatatá ele gostou, do tutu ele adorou e muito mais do ratatatá. Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca. Quer aprender? Ocho de la mañana, 54 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ah, mire, por aquí, compañera de trabajo de hace un montón de tiempo, ahora está de nuevo de vuelta en TVS, Ivenny Marcano, oyendo la radio, fina, bueno, gustó la música brasilera y también en Buenos Aires, arroba Clary Salgado, dice, está bailando en la silla. Daniela Mercury con el Batelata. Son las 8:54 de la mañana. Nosotros ya llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Nuevamente ofrecemos disculpas a nuestros usuarios y usuarias. Bueno, por las dificultades con las llamadas, ya el Goyo Sánchez está al control de la dificultad para, bueno, resolverlo y poder contar con otras voces que siempre compartimos con ustedes vía telefónica para analizar temas, profundizar en otros y seguir abundando en la realidad, no solo de nuestro país, sino del continente y un poquito más allá. Nos despedimos y los dejamos también hoy con un clasicazo del rock and roll suramericano. ¿A usted le gusta mucho a Marco Salgado? No lo presentamos porque se lo sabe todo el mundo. Con ese nos vamos. Chau. Tengo una buena canción para cantar. A ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir que nunca sorteé las trampas del amor. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas.